Bueno, como... El siguiente va a ser... Puta, qué vergaseo contra Fénix. Y ya va a ser todos bien contentos. En un bar. Con la vida shawarma. Nada, que va a llegar un hijo de puta. ¡Ay, este es el gran Fénix! Este es el gran Fénix, ¿no? Y un extinguidor de fuego. Y un pajarito así. Como que chucho bañado, ¿eh? Todo sé. Y Harry Potter llorando. Dumbledore. La orden del Fénix.